El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida. Estamos iniciando una emisión más de Púrpura desde Radio V en el 90.5 de FM. Todavía estamos haciendo programas desde la sana distancia y, bueno, pues a la espera de que pronto podamos vernos y estar en el mismo espacio. Mientras tanto, me da mucho gusto recibir para este programa a Ángeles Juárez, que está en la asistencia de producción, y por supuesto a la doctora Estela Casados. Ustedes ya la conocen, ella es gran amiga de Púrpura, ha estado con nosotras desde el inicio, fue nuestra madrina en el primer programa, y además mantiene una cápsula, una participación con nosotras desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Y bueno, pues ella nos va a hablar en esta serie que hemos tenido, que ustedes han escuchado, sobre el feminicidio, pues acerca de la perspectiva que ella tiene de esta situación, los resultados que se han arrojado en todos estos años de trabajo y, bueno, pues, ¿por qué no decirlo así también? Pues las conclusiones a las que llega como académica de la Universidad Veracruzana al darle seguimiento durante tanto tiempo a un tema tan complejo como es el feminicidio. Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Brisa? ¿Cómo estamos? Un saludo muy grande a toda la gente que escucha Púrpura por Radio Universidad. Pues bien, Estela, pues estamos en una emisión sobre feminicidios. Es un tema que tú has manejado ya desde hace bastante tiempo, desde la academia, has hecho pues observatorios y observaciones acerca de este fenómeno que, pues lejos de disminuir, pareciera que va en aumento. Situaciones incluso como la pandemia, pues exacerbaron esta situación también. Hay poca respuesta por parte de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno. ¿Qué pasa con el feminicidio en Veracruz? ¿Qué es lo que has observado tú? Bueno, fíjate que lamentablemente lo que podemos decir a partir de las estimaciones que hacemos en el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres es similar a lo que los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo pues nos señalan. Veracruz pasó de ser un estado en donde nos encontrábamos por debajo de la tasa nacional de homicidios contra mujeres o de asesinatos contra mujeres. Recordemos que la tipificación del delito de feminicidio no tiene ni 10 años en el estado de Veracruz. Digamos que reportes que se hacían a partir de datos oficiales en donde nos ubicaban por debajo de la tasa nacional de las muertes de mujeres que eran sospechosas de homicidio, pues de eso saltamos a ser el segundo lugar nacional y a veces el primero en cuanto a este delito tan, tan terrible y que tiene connotaciones pues muy, muy fuertes. No en balde se buscó legislar en torno a este delito porque es un crimen de odio específico contra las mujeres. Entonces, el hecho de que un estado como Veracruz pase de estar por debajo de la media nacional en cuanto a este tipo de crimen y que ahora tenga el deshonroso lugar que ocupa, pues nos habla mucho acerca del fenómeno. Nos dice, los números nos dicen muchas cosas, y entre ellas que hay una gran permisividad social que eso es algo que nos debe de preocupar mucho, al igual que la indiferencia del gobierno estatal, que desde hace varias administraciones pues ha mostrado con su desinterés, con el desdén que tiene hacia la vida de las veracruzanas, pues nos ha mostrado desinterés. Lo más preocupante es que la sociedad no actúa en consecuencia. Tenemos dos declaratorias de alerta de violencia de género, una de ellas por feminicidio. Ya son 4 años prácticamente ya de que se dio esa declaratoria. Los números siguen aumentando y nuestra sociedad está más preocupada por otro tipo de situaciones que tal vez implican pues el atender el día con día, pero este tema en realidad siempre ha gozado de una indiferencia de nuestra sociedad, y ahora vemos que no importa qué lugar ocupemos, cómo sean los números, la hazaña, ¿no?, con la que matan a las mujeres, a las niñas, a las adultas mayores, en nuestra sociedad, si no te toca de cerca, no reacciona. Y eso es muy lamentable porque ese es el comportamiento que observamos con todos aquellos grandes temas que laceran hoy en día y hacia futuro, ¿no?, en los intereses de la sociedad, y es terrible. Es sumamente terrible que no tomemos carta en el asunto o cartas en el asunto, y que pues veamos que es un problema de alguien más, pero no nuestro. Y eso es horroroso. Si pudiésemos tener como una acción en conjunto como sociedad, seguramente las administraciones estatales, los gobiernos estatales, no importando de qué color fuese el partido que los hubiese candidateado para llegar a donde están, se verían muy preocupados, muy obligados y con las manos a la obra, ¿no?, para poder resolver. Pero como la misma sociedad no dice nada, no le importa, pues ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Y bueno, Estela, justamente, bueno, esto es un problema muy complejo que tiene pues desatención por parte de las autoridades, permisividad desde la sociedad, como tú dices, siempre es problema de alguien más. ¿Cómo fue que Veracruz llegó a este punto? ¿Cómo fue que si teníamos una situación de violencia, pues esta fue escalando y escalando y escalando hasta llegar a los índices que reportan ahora pues el secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública, que has observado tú en el estudio del observatorio? ¿Cómo llegamos a este punto? Fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante, porque temas o las situaciones que atacan y que laceran la vida de las mujeres obviamente no están descontextualizadas de aquello que en su completud afectan a la sociedad. Recordemos que a inicios, desde la primera década del siglo XXI, observamos cómo se recrudeció la actuación del crimen organizado en nuestro país y obviamente en nuestro estado. La impunidad pues se disparó, que es una práctica común en nuestro país, se disparó de manera bastante peligrosa, y por supuesto todas estas situaciones pues empezaron a atacar con mayor crudeza a aquellos sujetos sociales, a aquellas personas que históricamente han sido más vulnerables, ¿no? Es decir, a la gente que está por debajo de la línea de la pobreza, a las mujeres, no importando su nivel socioeconómico, aunque desde luego aquellas que tienen la triple situación de ser mujeres, de ser pobres, de vivir en el medio rural y o de ser indígenas, pues son las que se vieron mucho más perjudicadas por ello. Entonces, este es un elemento detonador que se concentró de manera mucho más encarnizada con las mujeres. Si a eso le sumamos que los principales negocios, las principales ganancias del crimen organizado tienen que ver con la circulación de sustancias, de armas y de cuerpos para ser comercializados sexualmente, vemos ahí, observamos que las mujeres somos sujeto de ese comercio ilícito. Aquí el asunto, volvemos a decirlo, el asunto es por qué las autoridades no han hecho nada para minar esos negocios. Porque en esos negocios se va la salud de las personas, en tanto que hay tráfico de estupefacientes, se va la vida de las mujeres, en tanto que hay tráfico de mujeres para trabajo sexual forzado. Y en ese sentido, pues todo fue como un caldo de cultivo que permitió que los grupos más vulnerables, y de entre ellos las mujeres, las jovencitas, a las niñas sobre todo, pues fueran la carne de cañón que ejemplifica en este territorio, llámese Veracruz, llámese todo el país, pues la gran descomposición que hay del Estado mexicano, obviamente, pero también de nuestra propia sociedad, porque a ello le venimos agregando cosas como la corrupción, ¿no? Nosotros somos el dinosaurio, ¿no? Cuando despertamos, el dinosaurio seguía ahí, porque el dinosaurio somos nosotros, ¿no? Nuestras prácticas cotidianas pues nos llevan por diferentes caminos que nos llevan a la corrupción. Es una práctica, es una forma de vida de nuestra sociedad. Entonces, digamos que fueron escalando una serie de hechos, una serie de cosas, y cuando la situación se sale de control, porque de lo que vive este país es el negocio ilícito, pues entonces no importa que las mujeres pierdan la vida, que sean las más perjudicadas, porque bueno, pues así se sostiene la economía de este país, por ejemplo. Bien, estamos hablando con Estela Casados, la doctora Estela Casados, en Púrpura, sobre el tema del feminicidio. Vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a escuchar la cápsula de Aves y Moras y regresamos a seguir hablando con Estela Casados. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, esta iniciativa amorosa que alberga una serie de proyectos que tengan que ver con el pensamiento, la lectura, el libro como objeto, la ilustración, ilustradoras, escritores, lectoras y lectores. Y siempre aquí en Púrpura les estamos recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. Pero en esta ocasión quiero más bien platicarles un deseo. Deseo tener en mis manos un libro que me acabo de enterar que ha salido. Y es que, vaya, suena poderoso, suena conmovedor y suena a que pues va a mover a quien quiera que se acerque a esta lectura. Estoy hablando de Ya no somos las mismas y la guerra sigue aquí. Voy a permitirme leerles un texto. ¿Cómo ha cruzado la violencia en México el cuerpo de las mujeres? Periodistas, fotógrafas, poetas, documentalistas e investigadoras intentamos reconstruir a partir de nuestros verbos la historia no contada de un país roto. La de mujeres desplazadas, amenazadas, desaparecidas, torturadas, asesinadas. La de mujeres que cuidan, que abrazan, acompañan y se recuperan. Este libro está editado por Grijalvo y Pie de Página y es producto de una década de caminar juntas. Pueden leer el primer capítulo en internet. Se llama Mamá se fue a la guerra. Y está intenso y de verdad es un libro que físicamente quisiera tener en mis manos y leer de viva voz a estas mujeres vivas y vitales que quieren hablar de este otro país. El país donde las mujeres estamos violentadas. El país que existe y que no se quiere nombrar, que no se quiere percibir. Y es que si estamos hablando de violencia contra las mujeres, hay que entender todos sus tipos, formas, modalidades, modos y poder entonces hablar de nuestro contexto cercano. No porque estas historias hayan sucedido en otro estado, en otro tiempo, no quieren decir que no nos están trastocando, que no hay un eco que rebota, que repercute en nuestra vida. Entonces esta no es literatura. Eso probablemente sea un ensayo, sea testimonio, sea investigación, sean conclusiones duras, pero que tenemos que saber y acercarnos para poder transformar tanto lo propio como lo ajeno. Así, aquí estamos todas en este país. Sin lugar a dudas, mi reconocimiento a Lidiet Carrión, que es una periodista que ya he recomendado mucho aquí en Púrpura, la lectura de su libro La Fosa de Agua. Lectura desgarradora, pero fundamental realmente. Entonces, bueno, esta ha sido mi recomendación y mi deseo. Ojalá muchas y muchos nos podamos tropezar con esta serie de lecturas que se ve que son breves, pero concisas y macizas y precisas. Entonces, sin más, recuerden que Aves y Moras tiene un hermoso club de lectura que se llama Bitácora de Navegación. Sesionamos ahora por medio de aplicaciones a la distancia, pero estamos leyendo a Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Y la verdad es que es un libro fascinante acerca de la vida de Marie Curie, una polaca que ganó 2 premios Nobel, que perdió a su marido y se quedó con 2 hijas. Y todo lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que repensar, reacomodar. Y vaya, es fascinante realmente su vida novelada. Así que sin más, a los que les interesa, sesionamos el próximo sábado. Así que son muy, muy bienvenidos. Sin más, me despido. Visiten Aves y Moras y nos estamos viendo el próximo jueves en una cápsula más de libros escritos o protagonizados por mujeres. Chao, chao. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula de Aves y Moras. Y bueno, pues estamos hablando sobre feminicidio, estamos platicando con la doctora Estela Casados, que nos estaba platicando un poco de cómo fue que en el caso de Veracruz llegamos a este punto en el que el feminicidio es una práctica tristemente frecuente, afecta la vida de las mujeres, afecta la vida de sus círculos cercanos, y que bueno, pues todo esto es parte, es parte de el resultado de una mezcla entre pues la permisividad, la falta de atención y muchas otras cuestiones. Sin embargo, Estela, pues el feminicidio, como se ha catalogado desde hace mucho tiempo, es solamente la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. En el camino que lleva al feminicidio de una mujer, hay muchas otras situaciones que enfrentan las mujeres, que van desde la marginación, la discriminación, la desatención de las propias autoridades cuando van a hacer alguna denuncia, el vivir en situaciones de violencia que les impiden a ellas mismas buscar ayuda. ¿Qué es lo que has encontrado respecto de esto? Porque bueno, las formas de violencia han ido aumentando de forma paulatina pero frecuente, y ahora con el tema de la pandemia, bueno, pues se ha visto que el riesgo para las mujeres se ha quedado confirmado, que no solamente está en la calle, que está en la casa y que está dentro de la propia familia. Sí, fíjate que esto que comentas es sumamente importante, porque de repente nos concentramos en el feminicidio, ¿no? Por obvias razones, por obvias y dolorosas razones, pues nos concentramos en el feminicidio, pero obviamos nuevamente, porque lo hemos tratado a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de nuestra historia como algo natural, nos olvidamos de aquellas agresiones que viven, que vivimos las mujeres en el ámbito privado como en el ámbito público, y que están ampliamente naturalizadas y que van desde algo que puede ser sumamente visible como un golpe, como el truncar la educación académica, ¿no? Para las niñas, es decir, para cambiar pañales y criar hijos no se necesita saber leer y escribir, ¿no? Que te manoseen en la calle o que te digan eso que le llaman piropos y que en realidad es acoso, ¿no? Está naturalizado, y cuando tú lo nombras, como lo acabo de hacer, pues obviamente que se ve o se toma como una exageración, como algo de que date de santos que todavía te agarran las nalgas en la calle, ¿no? Porque quieres decir que no estás tan vieja, que no estás tan fea, que etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ese grado es que tenemos normalizada la violencia en general, pero sobre todo la violencia, los cuerpos de las mujeres y de las niñas sobre todo. Incluso no importa a veces qué edad tengas, siempre serás objeto de violencia. Entonces, dentro de una sociedad que ha naturalizado tanto esos contactos violentos con un amplio sector de la población, pues obviamente va a ser natural la escalada hacia aquello que llamamos feminicidio e incluso homicidio. Las desapariciones, que eso es algo que hemos estado observando, y año con año nos encontramos que van subiendo los números o que se sostienen de manera contundente, pero siempre está ese prejuicio por parte de la autoridad competente o por del funcionariado de primer nivel de decir, bueno, es que a ver, es una chava, tiene tantos años, se fue con el novio y no se llevaba bien con la mamá, ¿no? como que si en alguna parte del código, si, del código penal o de alguna ley dijera que no vas a prestar tus servicios como funcionario, tu deber como funcionario, como funcionaria, si hay ciertas situaciones que te permitan a ti desde tu parecer y sentido como un particular, pues sospechar que ahí hay una huida con el novio, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, todos estos prejuicios, regularmente lo que hacen es alimentar otro tipo de delitos que ahí sí nos rasgamos las vestiduras como sociedad o nos preocupamos como entidad gubernamental porque, híjole, ya estamos ya tenemos tache porque estamos en el segundo lugar, ¿no?, de feminicidios a nivel nacional o en el primero. Entonces, aquí el asunto es que no volteamos, uno de los delitos más graves desde mi punto de vista, pero que mucho menos volteamos a ver, son las agresiones contra las mujeres, lo que la ley llama tipos de violencia. Esas se sostienen de una manera importante en cada monitoreo anual con el que cerramos, pues ahora sí que cada año, desde 2017 que tenemos el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y desde 2014 que empezamos con este proyecto para poder monitorear a partir de lo que los medios de comunicación nos dicen sobre los tipos de violencia contra las mujeres. De hecho, algo que también hemos registrado es que los mismos medios violentan a las mujeres cuando presentan ese tipo de notas, ¿no? Yo recuerdo mucho una nota de un hombre que le quitó la vida a quien había sido su pareja y posteriormente él se fue a un paraje que era de su propiedad y ahí también tomó su vida, ¿no? Se suicidó. El asunto aquí es cómo los medios de comunicación, cómo desde el fotoperiodismo se presentan los cuerpos de unas y otros y lo dan a conocer al público, ¿no? A quien lee esos medios de comunicación. Incluso hay como una morbosidad necrofílica para ver el cuerpo de las mujeres, incluso desde quien toma la foto. Y para ver los cuerpos de los hombres sin vida, sobre todo en este caso que acabo de comentar, pues se mostraba al victimario, cuando ya se había quitado la vida, pues de una forma que incluso, digámoslo así, era hasta respetuosa. Y qué bueno, celebro yo que se sea respetuoso para mostrar, que no debería de hacerse de principio, pero para mostrar los cuerpos de las personas fallecidas. Una hazaña especial por mostrar, por ejemplo, la ropa interior de las mujeres, el torso desnudo, en fin, una serie de cosas que tú dices, bueno, a ver, ¿cómo estás educando al público para que se normalice ese tipo de imágenes? Y por otro lado, no hay ninguna necesidad, pero se va creando, se va construyendo dentro del imaginario colectivo que las mujeres somos un objeto tal que puede serlo incluso después de que haya terminado tus signos vitales, que haya abandonado el alma de tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente hemos construido una cultura de violencia contra las mujeres. Por eso está siendo tan difícil que se puedan contraer, ¿no?, los delitos. Muchas personas me preguntan, oye, ¿qué hacer? ¿Qué otra ley? Pues es que ya está todo ahí, que es perfectible, que hay que reformar y demás, pero pues puedes tener la ley más perfecta para prevenir las violencias contra las mujeres y el feminicidio, pero si no la sigues, pues difícilmente se va a poder hacer algo. Si no le das presupuesto mínimamente a situaciones coyunturales como son los refugios, por ejemplo, pues obviamente que vas a tener los números que estás teniendo ahora con la violencia en el ámbito doméstico, que de suyo pues es histórica, es normalizada, es invisibilizada y que surge gracias a la denuncia de organismos como por ejemplo la Red Nacional de Refugios, pero que pues como sociedad pues seguimos minimizando. O sea, sí, uy, qué feo que surja eso, pero no te metes en un pleito de pareja, entre comillas, ¿no? No denuncias, y eso es hay que hacerlo, ¿no? Hay que denunciar. Bien, y Estela, bueno, pues este es un tema bastante complejo y que tiene también mucho que ver con esta respuesta, las alertas, los presupuestos, la atención, la sensibilización de las autoridades, la inversión que se ha hecho en preparar a las autoridades, al servicio público, para que tengan esta sensibilidad. Y eso es algo de lo que me gustaría que platicáramos un poco al regresar al siguiente segmento de Púrpura. Mientras tanto, vamos a ir a una cápsula, vamos a escuchar además la cápsula de Estela, también sobre las cifras que va acopiando el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y regresamos a seguir hablando del feminicidio. Púrpura, transformando imaginarios. Bueno, muy bien, pues retomando la participación que el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres tiene en Púrpura por Radio Universidad, les comento, les comparto acerca de las cifras que hemos estado trabajando en este observatorio y que tienen que ver con las violencias que han afectado, que han impactado a las mujeres en Veracruz a lo largo de el 2020. Así tenemos que de enero a agosto de este año se han presentado 385 agresiones a mujeres de los municipios del estado de Veracruz. Asimismo, otro fenómeno que ha cobrado en los últimos días gran relevancia por el número de desapariciones de jovencitas en nuestro estado asciende en total a 201 desapariciones de mujeres en lo que va de enero a agosto de 2020. Otro dato que destaca son los 70 eventos que presentan alguna de las características que el Código Penal del Estado de Veracruz señala y que llama razones de género para ser considerados como feminicidios. 70 de estos eventos dolorosos para muchas familias y para la sociedad en general se han presentado. Asimismo, hemos tenido el registro de 64 homicidios de mujeres también en el Estado de Veracruz. Les recuerdo que estos datos son estimaciones numéricas que desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres tenemos y obtenemos de medios de comunicación locales. Asimismo, esto nos ha permitido ir retomando una serie de información que nos permite observar que desde el confinamiento, es decir, desde que se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta la fecha, pues se han dado eventos pues dolorosos para las mujeres, de violencia hacia las mujeres, y que consisten en lo siguiente. Del 23 de marzo al 30 de agosto de 2020 hemos podido registrar 211 agresiones físicas, psicológicas y de todo tipo que señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 211 agresiones a mujeres según los medios de comunicación. En este periodo también, del 23 de marzo al 30 de agosto de 2020, hemos podido registrar 134 desapariciones de mujeres y niñas en el estado de Veracruz, 45 eventos que pueden ser clasificados como feminicidios, ya que presentan alguna de las razones de género que el Código Penal establece, y 46 homicidios en este periodo de confinamiento del 23 de marzo al 30 de agosto. Pero ¿qué pasa en relación a las mujeres indígenas, en las mujeres que habitan municipios indígenas en el estado de Veracruz? Bueno, pues en este año, de enero a agosto de 2020, hemos encontrado que en estos municipios considerados como indígenas han habido 58 agresiones a mujeres que han sido documentadas por los medios de comunicación. Obviamente, por la lejanía de alguno de estos municipios, no sabemos si estas han sido todas las agresiones que se han presentado, y pues lamentablemente creemos que no ha sido así, que han sido más, pero 58 han sido documentadas. 31 desapariciones de mujeres que habitan en municipios indígenas durante este periodo de enero a agosto de 2020. 9 eventos que podrían ser considerados como feminicidios y 6 homicidios. Ese ha sido el recuento, el lastimoso recuento que hemos hecho dentro del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en este periodo tan complejo como ha sido el que hemos tenido en 2020, y principalmente el que ha dado lugar también al confinamiento. Por nuestra parte es todo para compartir estos números, y bueno, pues continuamos en Púrpura por Radio Universidad. Muchas gracias, Brisa Gómez. ¿Sabes qué son el acoso y el hostigamiento? ¡Te acompaño, te persigo! De seguro pasó la materia porque se acosó con el profe. ¿Tan bonita y tan solita? Ambas son prácticas consideradas parte de la violencia de género, que puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres, y ocasiona en la víctima una sensación de miedo, impotencia y frustración. ¿Es neta que me dice eso? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Qué pasa si le digo que no? El acoso es una insistencia constante, comentarios, insinuaciones, tocamientos y presión de índole sexual, que van de la parte agresora a la víctima, ambos en el mismo nivel jerárquico. El hostigamiento contempla situaciones de acoso y se ejerce de parte de un agresor con superioridad jerárquica respecto de la víctima, y puede venir de un jefe o un docente, sin importar si es hombre o mujer, ni si su víctima es del mismo sexo o del contrario. Porque sí, a los hombres también los acosan. Y sí, las mujeres también acosan. En la Universidad Veracruzana se cuenta con la coordinación de la unidad de género, y una de sus funciones es dar seguimiento a los casos relacionados con la discriminación por sexo o con la violencia de género que se presenta dentro de la comunidad universitaria. Y no solo atiende casos de acoso o hostigamiento, también casos de discriminación por expresión de identidad de género. Existen 5 coordinaciones regionales, y en cada facultad o entidad se debe contar con una persona representante de equidad, quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando acerca del feminicidio. Nos acompaña Estela Casados González, que es nuestra invitada del día de hoy, y en la asistencia de producción tenemos a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes. Y bueno, pues les recordamos que la próxima semana vamos a tener un programa con la unidad de género, y para la siguiente semana les tendremos una sorpresa tremenda que ya les estaremos platicando la próxima semana. Mientras tanto, bueno, pues hablábamos un poco antes de irnos a la pausa, Estela, sobre el tema de pues, la respuesta de las autoridades. Hemos hablado un poco acerca del papel de la sociedad, cómo ha estado permeando la violencia hacia las mujeres, pero bueno, pues también a nivel de las autoridades, las representantes y los representantes de las autoridades en las diferentes instancias gubernamentales, pues ha dejado bastante que desear. Se han invertido cantidades importantes de recursos en capacitación del funcionariado público, no solamente quienes se encargan de la impartición de justicia, sino quienes están, pues, en las diferentes dependencias de todos los niveles. Se ha invertido en sensibilizar a ministerios públicos, ahora a fiscalías. Se ha invertido en sensibilizar incluso a oficinas del sistema DIF. Se ha invertido en muchos recursos. Se han destinado presupuestos para la creación de figuras como el Instituto Nacional de las Mujeres. Se han invertido recursos en alertas, pero pues son millones y millones y millones de pesos que, lejos de verse resultados, bueno, pues hemos hablado un poco de los resultados que ha habido. ¿Qué es lo que está pasando con esa sensibilización, esa capacitación, esa atención del servicio público a este problema? Pues esa es una pregunta, la pregunta de los 64,000, dijeran en mis tiempos, ¿no? Fíjate que efectivamente la capacitación para el funcionariado es importante. Es una estrategia que no debe de dejarse, porque es vital, ¿no? Que el funcionariado, no importando de qué dependencia sea, pues debe de estar por lo menos informado ese personal de los temas que debe de, pues, de tener en consideración cuando cuando está en una entidad con declaratoria o declaratorias de alerta de género, cuando se ha autorizado o se han aprobado leyes y se han hecho reformas, pues que precisamente benefician a las mujeres y que también obligan a las diferentes instituciones y por ende a su funcionariado, pues a realizar ciertas acciones que permitan, pues, apoyar a las mujeres. O sea, eso está bien. El asunto es que cómo es que se piensa en el tema de la capacitación, cómo es que se piensa sobre lo que implica una capacitación con perspectiva de género. ¿Quiénes dan la capacitación? ¿Cuánto dinero se destina a ello? Y una última cuestión es la única estrategia para poder hacer que las instituciones funcionen debidamente? Me explico. En primer lugar, si estamos pensando en una capacitación para el funcionariado, una capacitación con perspectiva de género, esta debe de tener elementos mínimos indispensables que permitan al funcionariado tomar decisiones y accionar acorde a lo que dice la ley, acorde a lo que dicen las reformas, acorde a lo que indican los programas. Seguramente en algunos casos se está haciendo así, pero observamos que tal vez en otros no se esté haciendo de esta forma, porque se piensa que dar capacitación al funcionariado sobre perspectiva de género es hablar como de la autoestima de las mujeres. Y está bueno que se hable de ese tema, pero eso no es capacitar con perspectiva de género, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión que también se ha, y que los medios de comunicación precisamente lo han visibilizado, es el hecho de que se contrata a consultoras que toman esto de las capacitaciones con perspectiva de género como un negocio. Y bueno, de algo tienen que vivir. El tema es que no hacen las capacitaciones con el profesionalismo y el conocimiento y la experticia debida. Luego entonces, esto simple y sencillamente se queda en el nivel de ser un negocio. Sí, a veces lo que se hace es que todo sigue el mismo proceso, el mismo círculo vicioso de creo que mi amiga o creo que mi amigo o con quien tengo compromiso, yo titular de una dependencia, pues le doy, previo a una licitación rigurosa, le doy la consultoría o le doy las jornadas de capacitación. Y eso hay que decirlo, o sea, sucede en Veracruz y sucede en todo el país. Obviamente hay honrosas excepciones, gente profesional que si bien vive de su expertise, vive de capacitar, pero desquita cada uno de los ingresos que recibe por esta tarea, ¿no? Entonces es eso. Luego, por otro lado, se piensa que con capacitar al funcionariado es más que suficiente. Y no, como bien hemos observado, es una de las herramientas que permitirían en un panorama más amplio garantizar un buen servicio para las mujeres, pero no es la única herramienta, ¿no? No es la única herramienta, máxime si no hay una serie de reglamentaciones o de sanciones, mejor dicho, al funcionariado enterado, capacitado, de que si no cumples tu chamba de la forma en que te estamos solicitando puntualmente que lo hagas, hay una sanción, ¿sí? Y no es que sea una punitivista, sino que no hay que generar un compromiso. Y una de las formas, perdón, para hacerlo es reglamentando. O sea, una sabe que cuando llegas tarde a un trabajo o no acudes, pues te van a descontar el día. Cosa parecida debería de haber cuando se sigue revictimizando, cuando se sigue haciendo de lado pues, los casos de violencia contra las mujeres. Fíjense que en la declaratoria de la primera alerta de violencia de género contra las mujeres por el delito de feminicidio, viene ahí una parte en donde se le pide a la Fiscalía General del Estado, que prácticamente esa declaratoria va con dedicatoria a la Fiscalía, entre otras instituciones, pues que reglamente una serie de sanciones, de cuestiones que debe de seguir el funcionariado de la Fiscalía para obligarle a atender debidamente y en respeto a los derechos humanos de las mujeres, pues a las usuarias que asistan o a pedir auxilio o a aquellas que pues vayan porque están reclamando pues el asesinato, el feminicidio de una veracruzana. Entonces, es un tema sumamente complejo, no se ha abordado. Con esto no quiere decir que todo el funcionariado pues sea omiso o que no tenga interés. Afortunadamente nos hemos topado con compañeras y compañeros que están muy involucrados con un compromiso ético profesional sobre el tema, pero pues una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, esto debe de ser una cuestión institucional, estructural, que permita que tengamos un funcionariado profesional y no dejar únicamente o no poner todos los huevos del presupuesto en esa canasta, ¿no? Se debe de diversificar las estrategias. Sí, un funcionariado bien capacitado, pero también otro tipo de elementos que permitan dar una mejor atención y tratar con ello de ir revirtiendo pues, la situación que actualmente tenemos. Y bueno, Estela, tenemos además en este tema el asunto de las alertas, que implican, como tú lo dices, una serie de pasos que cada autoridad debe seguir y que a la vez pues no se han cumplido como debieran, no están dando los resultados que se esperaran. Hay incluso quienes han pedido la eliminación de la figura de la alerta ante la escasez de resultados. Y bueno, pues en el caso de Veracruz, se habló de la aplicación de la alerta para 11 municipios y se hablaba incluso cuando se presentó que esto era por la alta incidencia de violencia contra las mujeres en el ámbito rural, pero pues de estos 11 municipios pocos eran considerados del ámbito rural, muy pocos, prácticamente creo uno tenía presencia de mujeres indígenas, que también era lo que contemplaba la alerta. y que pues fuera de estos 11 municipios, algunos han hecho su trabajo, otros pues se han quedado pendientes por no tener recursos, no tener capacitación, no tener condiciones para trabajar, pero pues quedaron fuera 201 municipios en donde también hay un alto índice de violencia. Entonces, ¿qué pasa con las alertas? ¿Qué es lo que nos falta para que estas alertas realmente se conviertan en mecanismos que funcionen, que garanticen que va a haber una reducción en el problema del feminicidio? Fíjate que las alertas de violencia de género contra las mujeres, pues es un legado de Marcela Lagarde. Ella cuando pues se estaba configurando, se estaba construyendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues pensó en la figura de las alertas, precisamente en la idea de que se deberían de conjuntar instituciones de diferentes, de los tres niveles de gobierno y de diferentes ámbitos para poder trabajar a favor de las mujeres. Yo recuerdo que en alguna entrevista que le hicieron, ella decía, bueno, es como cuando hay un huracán, ¿no? Que está Protección Civil y están pues otras instituciones y trabajan de manera coordinada. Entonces, ella comentaba, yo lo pensé así. El asunto es que me parece que, por un lado, ha habido, de inicio hubo mucha desinformación de lo que eran las alertas y posteriormente, pues, mucho desinterés. Ha habido un gran desinterés desinterés en los tres órdenes de gobierno. Tienes a la CONAVIM, que se supone que es el organismo que articula la cuestión de las declaratorias, y la CONAVIM es un apéndice de la Secretaría de Gobernación, con un presupuesto de risa para poder atender las declaratorias de alerta que en más de la mitad del país y de los estados del país, y que afecta a más de la mitad de la población, a la mitad de la población del país. Entonces, si realmente se quisiera que funcionaran las declaratorias, habría otra infraestructura burocrática, gubernamental, para atenderlas, habría más presupuesto y tendría mucho más peso e injerencia en la CONAVIM. La CONAVIM hace lo que la Secretaría de Gobernación considere pertinente, y la Secretaría de Gobernación muchas veces pues no actúa sin el visto bueno del titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces ahí hay un grave, grave problema. Por otro lado, hay una gran improvisación. Se parte del sentido común del funcionario de primer nivel que cree o considera, a partir de que como él tuvo una mamá y tuvo unas hermanas y unas tías y una abuelita, pues piensa que está altamente sensibilizado en el tema de los problemas que aquejan a las mujeres, y eso le da una gran experticia para tomar decisiones de lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Es como si quisiera ser un economista, bueno, luego también hacen eso, ¿verdad? Pero es como si quisiera dirigir algo que no entendiera, que no dominara, y estamos presas de eso, de ese voluntarismo, de ese sentido común, de esa misoginia tan grande que hay en el funcionariado de primer nivel en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Entonces, ese es el grave problema. Es un asunto que es una piedrita en el zapato cada vez que nombran a tu estado y dicen que están en segundo o en primer lugar o que ya aumentaron los feminicidios, pero de fondo es algo que no se quiere atender. Un elemento importante que nos muestra esto es la estrategia cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Se hizo un gran evento, se llamó a muchos de los presidentes y presidentas municipales con su respectiva directora del Instituto Municipal de las Mujeres, si es que lo tenían. ¿Y qué pasó? Pues nada, que estamos en segundo lugar del tema de feminicidios y que esto no tiene para cuándo acabar. Eso es lo que pasa. No hay un interés articulado, institucional, político. Hay oportunismo. Eso es lo que sobra, lamentablemente, sobre ese tema. Y pues quien estamos poniendo los cuerpos y las vidas, pues somos las mujeres. Bien, Estela, pues muchas gracias por acompañarnos en Púrpura para hablar del tema de feminicidio. Creo que pues es un tema que vale la pena seguirlo tocando y reiterando la gravedad que tiene la existencia de esta situación en la sociedad. Pues esperamos que pronto podamos hacer un nuevo programa hablando nuevamente del feminicidio y que haya un cambio, que haya una mejoría a la situación que estamos enfrentando. Pues sí, ojalá y dejemos de hablar de este tema porque ya no sea necesario. Porque ya la sociedad se sensibilizó, porque bajó dramáticamente el índice de mujeres que son asesinadas y violentadas por el hecho de ser mujeres, y ojalá que sea, y que sea muy pronto que esto suceda. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en Púrpura, Estela. Gracias a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes por estar en la asistencia de producción. Yo les recuerdo que nos escuchamos el próximo jueves, igual a las 11 de la mañana, por Radio UV en el 90.5 de FM, en línea y a través de la app. Y bueno, pues yo les invito, la próxima semana estaremos platicando con la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, ahora que estamos en este regreso a clases, y que bueno, pues hablarán un poco del trabajo que hace la Unidad de Género para los nuevos estudiantes. Y la siguiente semana, bueno, pues ya les platicaremos de qué se tratarán los siguientes programas. Gracias, me despido, nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.